Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock. Una semana más, vuelvo a estar contigo, vuelvo a estar en este programa radiofónico que ya conoces más que de sobra, que es Trovador Urbano. 31 años que se dicen pronto, claro, los 31 años van también adosados a mis años, y yo, por suerte o por desgracia, no empecé desde que nací a hacer radio, con lo cual, pues no te digo la edad, pero encantados de acumular experiencia y llevarte, como bien te digo, este programa que desde hace ya tanto tiempo pues puedes estar escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Trovador Urbano, tenemos ese email de contacto, que es trovadourbanoradio@gmail.com, y también ese punto donde subimos los miércoles y los viernes noticias de todas nuestras bandas en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos da paso para escuchar a Rick y Cole, en este caso el proyecto de este catalán que es Jordi Ricol y que nos hizo partícipes de su última obra fonográfica, y donde le acompañan Alexia Molina, Sita Tadeo, en este caso al tema que vamos a escuchar como vocalista Lost in the Mirror, Carles Sobredo a la batería, Edu Hernández como teclista, Alejandro al bajo, a la guitarra eléctrica, Eddie Byside, y el propio Jordi Ricol a las voces y a la guitarra acústica. Hard rock de altos quilates es lo que vas a escuchar a continuación, como bien te digo, en este caso, para arrancar la nueva edición del programa con esta auténtica delicatessen, Lost in the Mirror de Ricol. Como siempre, mil gracias por la escucha. You will find a way. Lost in the mirror. Y seguimos un tanto en esa línea, que nos ofrece el hard rock de un corte tanto europeo como americano. Te hablo de lo que será el nuevo trabajo Lost in This World de Brothers of Wolves, o B-O-W, creo que era así. Si hace tiempo ya que no lo digo. Como te digo, pues Tommy López y Vladimir Emelin están en esa parte potente de el mantenimiento de esta banda alicantina, como te digo, Brotherhood of Wolves, del cual pues vamos a hacerte partícipe de este The Gun Is Under My Pillow, que va a sonar así de bien tras mis palabras. Vámonos a escuchar a estos alicantinos. No podemos nada más que hacerte que traerte estas bandas, maravillosa banda, estos Brotherhood of Wolves, a la voz Diego Valdés, a la guitarra Isi Cueto y Tommy J.R. Baird, al bajo Jermaine Led y a la batería y teclados Tommy López. Fantásticos, ¿eh? De verdad son bandas de esas que te enamoran. Nos vamos hacia tierras granadinas para acercarnos de nuevo a escuchar Infierno. Vamos a escuchar esta banda de rockabilly granadina con uno de sus cortes, concretamente este Lucky Number, que suena de esta manera. Desde que nací, algo en mí pasó. El brillo de mi estrella fue de un perdedor. Cuando ya crecí, aún nada cambió. El juego y la cerveza fue mi perdición. Like a number, like a number, I'll find you. If not, I will back my own. Like a number, like a number, I'll find you. If not, se acabó, ya no hay solución. Mi dinero desapareció, solo quedas tú en ese rincón, fría como el hielo, me das compasión. Luchando contra el viento, ardiendo bajo el sol, el sonido de mi howl y ese viejo rock and roll. Like a number, like a number, I'll find you. If not, I will back my. Interesante. La verdad es que en las últimas semanas engarzamos muchas bandas granadinas y eso significa que sigue estando en un estado fantástico. Es una capital cultural de tomo y lomo, la capital granadina, y una buena banda como ellos, estos Forasteros, te los hemos propuesto. Continuamos con más. En este caso nos vamos hasta las tierras, hasta la región de Murcia, para volver a rescatar este Sombrillas Asesinas de la banda de Ambulantes Road, que ya hemos ido dando visibilidad en el programa y seguimos haciéndolo a través de este Tú qué harías, que suena de esta manera tan magnífica, de Ambulantes Road desde Murcia. Del puerto estoy en alta mar, las olas rompen contra el cristal, entre la tormenta yo me siento vivo, sí, sí. salgo del desastre como buen marino. Mi tesoro hundido no tiene motivos. Sin cartas de viaje en mi piel la sal. Las algas del fondo quieren abrazar. No me queda miedo pero siento frío. No puede congelarme aunque el mar me arrastre. Quisiera llegar a donde la muerte no busca hombres. Y huyendo de bombas de racimo, quisiera dar con mi destino. Salvar entera a mi familia, llegando al puerto del olvido. Suerte del mar, a la suerte del mal. A la suerte del mar, a la suerte del mal. A la suerte del mar, a la suerte del mal. A la suerte del mar, a la suerte del mal. Guerra, toma regalo a tu vida, perra. Bombas, me llevo al mar sin tromba. Agua, que sube a mis tobillos ahora. Sí, que temo por mi vida. Una sirena te llevará. Un mundo sordo y de coral. Una sirena te llevará. Un mundo sordo. Y desde luego lo que nos viene a continuación es una banda hipercurrante, no solamente en el concepto de sacar temas en estudio, sino a través del directo. Ya tienen preparado una gira intensa, estos gaditanos, estos Más Madera, y dentro de esa presentación pues hay un tercer trabajo discográfico, el cual han denominado simplemente Rock and Roll. Es un rock and roll divertido el que vamos a escuchar a continuación, una reivindicación para todas nuestras madres, para todas nuestras parejas, para todas nuestras hijas, nuestras amigas, en definitiva, para las mujeres que hacen que la vida sea un poco más fácil y más alegre, desde luego. Y desde luego, Más Madera lo han bordado en este Hasta el Coño Blues. Qué pesada de quita mierda y la lucha que yo llevo. Y es que a mí nadie me ayuda, aquí nadie hace ni el huevo. Y es que estoy hasta el coño. Estoy hasta el coño. Cualquier día saco un seguido y no me veis más. Presentar un alma, no vuelca la flor, sumergido en pétalos, con un arco iris bello. Dale forma al calor, que trae la fragancia, regado por el sol, en tu eterna mirada. Vos que me llamas despacio y sin pausa, llamando un momento, hablando en la calma. Somos tan abstractos, somos dos y la nada, somos la verde pradera, somos la montaña nevada. Y ahora que estoy en calma, quiero pintar tu calma, besarte de nuevo, nadando entre sábanas. Thank you. vamos a decir, Deleño, que no se haya dicho ya padre espiritual de tantas propuestas musicales, y donde Rosendo Mercado hacía no hace mucho tiempo, 70 años, nuestros rockeros de cabecera también van echando años, y esperemos que no dure mucho. Rosendo decidió dejarlo, pero su música sigue inmortal para nosotros, aún estando vivo. Leño, ese El Tren, que también compartió en su momento con Ñu, esa canción también la hacía los Ñu de José Carlos Molina, eso para tu información. Vamos a escuchar a la formación con vocalista, Verónica, con vocalista al frente femenina. Ellos son Amenaza Bipolar y este Abrir los Ojos. Sigue un tanto la línea marcada a lo largo del comienzo del programa con este tema que se incluye dentro de Abrir los Ojos, Stop Parar. Amenaza Bipolar. Dentro de este redil que engaña y te hace sucumbir. Caigáis en la melancolía. Levántate, no pares de luchar. Brasil. Por segunda vez nos plantamos en tierras catalanas, en Barcelona, con una de las bandas asociadas que desde asaltomataradiorock.com nos recomiendan para esta semana. Vamos a acercarnos a aquel Assembly o Chaos, que era su último larga duración, que salió a través de Maldito Records, y el tema que escuchas es este Infinitive Spation. After Dune. After Dune, la banda barcelonesa que sonaba de esta manera tan contundente y que nos mete en un espacio de bandas de death metal. En este caso, dos bandas que nos hicieron llegar en su momento. Te hablo de Daimler, A Thousand Suns, y vamos a volver a registrar uno de sus cortes. Concretamente este de Sentinels, nada que ver evidentemente con el clásico de Judas Priest, pero a su manera nos lo ofrecen Daimler desde Cáceres. (Risa) Paco Daimler es el artífice de estas dos bandas, una de ellas, como bien dice el nombre de la banda que has escuchado, Daimler a Thousand Sunks, nos lleva hasta su otra banda que es Endemic, una banda que nos dejó también su último trabajo y vamos a rescatar uno de sus temas, en este caso este Spell From My Cell, que como bien te digo, Paco, pues en cierta manera como responsable de estas dos agrupaciones, estas dos bandas, agrupaciones parece que estás hablando de tradición, ¿no? Pero Cáceres tiene mucha tradición, por cierto, buena además. Pero a lo nuestro, al death metal de Endemic, con como bien te digo, con este tema que suena también contundente, como eran anteriormente también los Daimler. You El señor, bandas de sonoridad muy diferente, que como todavía nos da tiempo a meter un tema, nos acercamos a esta banda de heavy, psycho, stoner clásico, definiría yo, para puntillar a lo que ellos se refieren con Bubble Bone, en este caso Go Back to the Mojo, su tercer trabajo fonográfico, del cual escuchamos este Down in My Hole. Pues como siempre, muchas gracias por haber estado en estos 60 minutos de pura Radio Rock, en este programa que ya conoces más que de sobra y que se llama Trovador Urbano, y con el cual pues te hemos esperado llevar música que no conocías y que hayas podido disfrutar. trovadourbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast es altomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a cerrar con una banda de esas grandes desde Albacete, una banda internacional, tal vez la banda más internacional cantando en el idioma de Shakespeare que tiene nuestro país, que son Angelus Apátrida. Y como siempre me gusta recordarte, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Bleed Might the Crown, Angelus Apátrida. ¡Hasta pronto!